María Elena Dehesa, coordinadora de subalcaldías del municipio de la Ciudad del Alto. Cuéntenos cuál es la situación ya de las subalcaldías al momento acá en la Ciudad del Alto. Bueno, hasta el día lunes en la mañana teníamos el control ya del 12 subalcaldías. Uh-huh. Ayer se ha consensuado ya en el 14, hemos estado en ampliado de presidentes. Uh-huh. Y bueno, se ha llegado a un equilibrio de en el término de que hemos pedido que se nos deje trabajar y nos den los 90 días que nuestra alcaldesa ha pedido cuando se ha reunido con la FEJUVE. Han entendido el por qué se ha tomado la decisión de poner gente de confianza de la alcaldesa en las subalcaldías, uh-huh. porque era evidente el tema de control de algunos grupos en algunos distritos y solamente de beneficio para personas que habían apoyado en el momento de elección a los subalcaldes. Uh-huh. Ahora la dirección que tienen nuestros subalcaldes y sobre todo el tema de servir a todos por igual tiene que preponderar en las subalcaldías. Ya. Es nuestra convicción y sobre todo darle continuidad a los proyectos que ya están ejecutándose, los que se van a ejecutar y sobre todo el tema de las hachaobras que tenemos que ya empezar a consensuar en nuestros distritos. ¿Todas las subalcaldías están bajo control? En este momento, ahorita estamos ingresando al 8, a las 11 de la mañana se hace el cambio de el subalcalde, ex subalcalde va a entregar a nuestro subalcalde ahora las oficinas en el 14 y con el distrito 8 también estuviéramos ya casi con el 100% de haber podido entender y sobre el apoyo de la gente, de los presidentes de base que nos dan el apoyo. Uh-huh. Acá en este distrito se ha consensuado también con las juntas vecinales porque hoy también están haciendo una reunión paralela. Bueno, en este distrito particularmente yo no he podido bajar al ampliado de presidentes, es lo que vamos a practicar esta semana, la alcaldesa seguramente va a convocar y vamos a bajar y vamos a empezar a consensuar los trabajos que tenemos pendientes y sobre todo el tema de que ellos entiendan y que se pueda ahora el inicio de una nueva gestión, la época de la anterior gestión ha acabado y esta es una nueva gestión en la cual tenemos que hacer mucho trabajo y transparentar también el trabajo de las subalcaldías. Para hacer unas puntualizaciones, ¿cuáles son los primeros trabajos que tienen que hacer cada una de las subalcaldías? Bueno, primero que nada tienen que dar continuidad a todos los trabajos que se han empezado, dar prioridad a los que están en ejecución, en carpetas, etcétera, y sobre todo el tema de la transparencia en las subalcaldías que tenemos. ¿Auditorías en cada una de las subalcaldías? Por supuesto que sí, es lo principal en el tema auditorías, obras, etcétera, tienen que ellos ya organizarse con el tema de auditorías, zonas de por qué no han recibido los POAs, qué ha pasado con esas zonas, uh-huh. y algunas zonas que se han beneficiado mucho, o sea, constantemente y otras no, entonces también hay que ver y darles respuesta a la población de por qué ha habido ese tipo de acciones en las subalcaldías. Uh-huh. ¿Algo más que deseas agregar? Bueno, que agradecer nuevamente a la población alteña, a las bases, a los presidentes que están confiando en nosotros y estamos en un nuevo comienzo de una nueva gestión municipal, uh-huh. y queremos hacer las cosas claras, queremos ser transparentes y deseamos que la FEJUVE nos fiscalice porque es un ente fiscalizador, ¿sí? y sobre todo coordine el trabajo con nosotros, pero ya no con prebendas, ya no con pedidos, sino con pedido de obras y sobre todo fiscalizando lo que vamos a efectivizar en la Ciudad del Alto. Muy bien, María Elena. ¡Que viva el distrito 8! ¡Que viva! ¡Que muera la corrupción! ¡Que viva! Buenas tardes, ¿ves el tema? A las 10, ahí es la tarde.